Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Más ligera, voy con la cinta roja anudada contra el mar. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. El destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Oh, oh, oh, oh, oh. Sonrisa es mi compañera, me acompaña incluso en tu ausencia. Es la que me hace cruzar la frontera que divide el llano de la cima del volcán. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. La negra asoma entre el cerco de dunas y mira hacia el camino. Nada se ve en su soledad. Bajo el cielo claro de estrellas, tiende el oído, pero el desorden de su corazón le impide escuchar. Se aprieta el seno para aquietar la angustia. Los tres pequeños le tironean la falda. Nada se oye ni se ve y el camino se aleja hacia el fondo de la noche entre el canto de los grillos. Muchas horas hace ya que Antón falta de la chocita. Se la llevaron los enmascarados, riendo y haciendo bufonerías. Y Dalila quedó ahí con los hijos, aguardando el regreso del carro multicolor. Le rogó al marido que no la dejara, pero fue inútil. Desde la mañana el negro estuvo bebiendo en un rincón. «Hoy es carnaval, hoy es carnaval», gritaba y empinaba el jarro. Dalila acalló sus presentimientos. Nada le ha dicho de ellos ni de los sueños atroces que la revuelven en el jergón a su lado cuando aparece que el alba no volverá nunca. Ay, el carro adornado de papeles rojos y azules tampoco volverá. ¿Dónde suenan ahora las risas? ¿Dónde hace bulla la mojiganga alegre de hombres disfrazados? ¿Dónde anda el aprendiz de verdugo? Dalila va y viene por la huerta diminuta sin reparar en la plantación. Los niños que debían dormir ya no cejan en su empeño, prendidos de su falda. Callan los tres, pero tironean, tironean, y cada vez es como si preguntaran. Llegó el carro por la mitad del camino, muy de mañana. Sus ruedas se hundían en las costras de barro seco. Desde lejos lo vieron avanzar, pesadote, al tranco de una yunta de bueyes, y Antón soltó su risa. le señalaba la gracia de la mula que acompañaba a los que iban de fiesta. Cabalgaba en ella un enmascarado que la hacía corcovear y que vestía como el resto de la mojiganga. Un ropón sucio, con solo dos agujeros para los ojos. Eran 6 o 7 y todos reían, pero Dalila tuvo miedo. Cuando se detuvieron delante de la choza, la negra se adelantó con un cuenco para ofrecerles vino. Supo que eran de su raza por las manos. Recelosa les tendió la vasija. Y el de la mula, que era quien más disparates hacía, sacó de una alforja un huevo lleno de agua y otro lleno de harina y los arrojó contra los niños, que todo lo observaban con asombro y que también se echaron a reír, sacudiendo la mojadura como animalitos. Los esperpentos se pusieron a cantar. Cantaban la cadena, el perico, el malambo y hacían unas obscenas contorsiones, con meneo de caderas y de vientre. Y le llevaron. Le dieron un traje como los suyos, muy remendado. Se lo vistieron con 1000 ceremonias ridículas, de esa que solo los negros saben hacer. Y se fueron a Buenos Aires, distante media legua. Daba tumbos la carreta y el de la mula movía los brazos como si pronunciara un discurso para las ranas que huían hacia los zanjones. Entonces comenzó la espera larga como el día. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos, estamos otra vez en Olvidaba Decirte. Bueno, ustedes saben que es un programa que va los miércoles y estamos empezando con el ciclo 2012. Es el segundo programa del ciclo 2012. Así es. ¿Cómo les va? ¿Cómo buenas estás, Silvia? Buenas noches a todos y a todas. Bien, por suerte. Hola, Sole. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Un día bastante cargadito. ¿En y serio? De mucho calor. Sí, mucho calor, es cierto. Y bueno, ¿qué le bueno. Estamos... en verano. Sí, es así. Y bueno, fecha febrero, carnavales. Y bueno, hoy vamos a andar en el tema de los carnavales, ¿no? Sí, así que aprieten el pomo, porque... ¿Qué no, pasa? Todavía no, yo no dije ¿todavía que no? Carnaval. Ah, ufa. No, les quería contar que les leí la primera parte de La Mojiganga, de Manuel Mujica Lainez. Esto se escribió, es un relato de 1753. No lo escribió en esa época, porque obvio. Nació en 1910. Casualmente. Falleció en 1984, pero bueno, la fecha que figura es 1753 y se ve que está... inspirado en esa época, ¿no? En un ratito les leo la segunda parte. La verdad que es una historia muy bonita. Bueno, ya Silvia les adelantó más o menos cuál va a ser el tema de hoy. Pero, bueno, el miércoles pasado resulta que cuando llegamos acá al estudio nos enteramos que había fallecido el Flaco Spinetta. Nos agarró muy de sorpresa, teníamos un tema, lo pasamos, pero bueno, realmente estábamos como choqueados, ¿no? Sí. Hoy los temas que vamos a escuchar son todos del Flaco Spinetta. Así que ahora, bueno, vamos con un corte y vamos a incluir un tema que, bueno, me enteré, lo escribió cuando tenía 16 años. Wow. Sí, realmente, wow. Barro tal vez. No sé si lo pasamos ahora, lo pasamos después, pero en este corte va el temita. No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar

¿viste? Con la influencia de los negros siempre. Ahí de los afro-argentinos. Sí, sí. Y ahí viene el candombe. Y en aquel momento de los africanos. Después de los afro-argentinos, de los afroamericanos. Uh-huh. Pero en principio eran africanos todos. En 1771 el gobernador de Buenos Aires, que era Juan José Vértiz, no tuvimos el placer de conocerlo, implantó los bailes de carnaval en locales cerrados. La gente se metía en las casas y se divertían, se reventaban huevos por todos lados. Robaban, rompían los muebles. Entonces un día este gobernador Vértiz se enojó mucho, ¿viste? No se acordaron alguien, pero bueno. No traigas recuerdos, no traigas recuerdos. Bueno, mucho tiempo después, 24 años después, los excesos en lugar de disminuir iban increyendo. Entonces, el virrey que estaba en ese momento, que era Redondo, estamos hablando de 1795, los prohibió. Prohibió los juegos de agua, los juegos con harina, con huevos y con otras cosas. Temería preguntar qué eran otras cosas, porque ya agua, huevos y harina me parece una mezcla bastante pastosa. Me hace acordar cuando los carnavales, cuando yo era niña y el barrio salía a la calle y jugaba con huevos. ¿Con huevos jugaban? ¿Vos viste eso acá en Buenos Aires? En Ciudadela, yo nací en la localidad de Ciudadela, cruzando la General Paz. Sí. Y ahí sobre Juan B. Justo, que todavía cuando yo era chica estaba sin asfaltar, no estaba entubado el Maldonado. Y ahí jugábamos, sí, con todo. Aparte no eran juegos chicos solamente, eran de familias de todo el barrio, salíamos a la puerta y no era agua solamente, te tiraban a veces en el barro también ahí y todo, así tal cual. Vos sabés que yo me acuerdo de jugar con agua, sí, inclusive ahora en los barrios todavía se sigue jugando con agua. Seríamos salvajes de la General Paz para allá. Pero harina o huevo, no, estamos hablando de 50 años atrás, ¿eh? Bueno, yo no estaba enterada. No sé, chicas, yo no, eso no lo vi. Sí, yo sí lo viví. Bueno, yo antes que me llegue el turno voy a seguir leyendo un poco. Bueno, resulta que en los años siguientes a la Revolución de Mayo se volvió muy común en la población, en especial entre las mujeres, la costumbre de jugar con agua. Yo no lo hubiera imaginado esto. Usaban todo tipo de recipientes, jarros, vaciaban los huevos y lo llenaban con agua y jugaban con eso. Mira. Y usaban también una mezcla de agua con un perfume de rosas, balde, jeringas, bueno, un poco jeringas. De todo, ¿no? Jeringas, ¿viste? ¿Quién diría? Sí, pero también lo encontré y te digo que es un texto histórico, ¿eh? A veces las lindas señoritas, las damas de esta época, las damas, sí, usaban huevos podridos. Ay, qué lindo. ¿Viste peinetón de por medio y abanico? Peinetón, me lo imagino, Mariquita Sánchez de Thompson. Ay, un podrido. Lanzando un huevo podrido, pero bueno. Podrido. Jugando huevo podrido, sí. Bueno, como decíamos recién, esto empezó en la alta sociedad, aunque parezca mentira. Y vos decías Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, sí. Acá el texto menciona a Margarita Sánchez de Thompson. Ajá. Que yo me quedé realmente en la duda. Vos sabés que lo estuve googleando y no sé si es un error del texto. Uh-huh. No del tipeo, sino del texto que encontré. Pero no ubico ninguna Margarita Sánchez de Thompson. Uh-huh. Bueno, el asunto es que en la casa de esta Margarita, en la casa del virrey Cisneros, en la casa de la Perichona y otras, uh-huh, sí se realizaban estas prácticas de candombe, que fueron las que iniciaron toda la movida de las comparsas, ¿no? Y después, bueno, se iban trasladando a barrios más humildes. Se divertían con agua, básicamente, como dijimos antes, pero siempre, en todos los casos, vaciaban huevos, los llenaban con agua y jugaban con eso. Pero la gente que tenía mucho plata, la alta sociedad, lo hacía con huevos de ñandú. ¿De ñandú? Sí. Ok. Muy grandes. Un poquito más grandes, digamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como para mojar un poco más. A Rosa le gustaba mucho esto. Y vos sabés que él promovía bastante el tema este del carnaval. Él apoyaba mucho a los negros, se llevaba muy bien con ellos. Y tal es así que, bueno, había dos bandos en esa época, que eran las naciones, se llamaban, y se juntaban en tambos y bailaban al ritmo del candombe. Él iba a verlos. Hay una esquina que se menciona, que son las actuales San Juan y Santiago del Estero. Dicen que ahí iba acompañado, ¿viste?, con su esposa Encarnación y con Manuelita. Había una costumbre también, o sea, todas costumbres que después se fueron modificando. Sí, ¿no?, variando por otras. Exactamente, por otras o que mutaron. O quedando también en el léxico de actual, como tirar manteca al techo. Fíjate, por ejemplo, la llamaban el día del entierro y consistía en tener un muñeco de paja al que lo llamaban Judas y después le prendían fuego. Y eso, bueno, nosotros lo conocemos. El año pasado, cuando estuve en Jujuy, en Tilcara, bueno, nos contaban ahí, la vecindad contaba que, bueno, lo que significa para ellos el carnaval es enterrar al diablo. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y eso, ante, digamos, en torno a toda esa manifestación popular, hay un ritual, todo un ritual, que ellos se esconden, se van a esconder, uno lo esconde y los otros se van a esconder y después vienen y lo descubren y lo queman, ¿no? Todo un acontecimiento y ahí todos los vecinos participan. Es un acto realmente importante para la gente del norte. Vos sabés que somos prácticamente el único país con tantas tradiciones diferentes con respecto al carnaval, porque hay carnavales muy típicos, mundialmente conocidos, como el de Río en Brasil, inclusive como el carnaval de Venecia en Italia, que todos son muy característicos y totalmente diferentes unos de otros, pero creo que somos el país con más carnavales, con más costumbres variadas del mundo, porque tenemos el carnaval que se hace acá en Buenos Aires, es uno que difiere totalmente de lo que hay en Gualeguaychú, en Tilcara, en Humahuaca, por hablar de los más conocidos, de los más importantes, ¿no? Espero que no me esté escuchando nadie que me diga, nosotros también somos importantes, en realidad todos son importantes, pero bueno, se me ocurren esos, sí, en este momento. Cada provincia, cada pueblo tiene su costumbre. Claro, pero difiere muchísimo, sí, de, sí, sí, sí, otra región, a eso me refería. Igual acá nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, nos hemos modernizado muchísimo más a través del, digamos, De la participación de tantos jóvenes y de tantas iniciativas y creaciones que hacen, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces eso va marcando también las diferencias. Sí, exactamente. Bueno, recién les contaba que Rosas apoyaba el carnaval, pero en una época lo tuvo que prohibir porque había cantidad de desmanes que llegaban inclusive a la violación de mujeres. ¡Epa! Sí, ¿viste? Entonces, en el norte también pasa lo mismo. ¿Actualmente? El año pasado, cuando yo estuve, bueno, contaban todo eso, que sí, que tenían que cuidar a las mujeres. Mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, el punto es que en 1844 lo prohíbe Rosas. Y 10 años más tarde, ya en ausencia de Rosas, en 1854, vuelve, pero muy reglamentado. Había una vigilancia policial muy importante. En esta época, igualmente, no había máscaras y comparsas como las conocemos ahora. Esto recién empieza a aparecer en 1869. El primer corso que tuvo máscaras y comparsas fue en ese año. Y fue muy festejado, tanto por el pueblo como por la prensa. Se ve que hay bastante documentación al respecto. Y había una disposición policial, porque se necesitaba permiso para todo. Si querías una máscara, ponerte una máscara, tenías que sacar un permiso. Ahora hay cada careta por la calle y todo sin permiso. Sí. Después. Pero bueno, también hay permisos inútiles ahora también, así que eso también podemos hacer un paralelismo con la actualidad y esa clase de cosas. Sí, sí, permisos y vetos inútiles también. También. Y hay inútiles. Aparte, eso es otra que cosa. Que vetan. Bueno, echando lo dije yo. Bueno, al principio los cursos se hacían en la calle Rivadavia, Avenida Rivadavia, uh-huh, en Victoria y en Florida. Después se fueron extendiendo a otras calles y otros barrios. Avenida de Mayo. Sí, pero estoy hablando de antes de antes. Ah. 1869 te estoy mencionando. Ok, esto vos, de vos sos después. De esa época porque no. No, me acuerdo. Te conservas muy bien. No, che, no te pones el miriña que vos. Me acuerdo de Avenida de Mayo que se hacían los corsos. Sí, yo también me acuerdo de eso. A ver. ¿De qué año empezaba, estás hablando? 1869. Los cursos empezaban a las 5:30 o 6 de la tarde. Fíjate los horarios, ¿no? Después venían los bailes públicos o los particulares, porque aparte de hacerse bailes en clubes, se hacían también en casas particulares, en grandes residencias, ¿no? Bueno, 5:30 o 6 de la tarde empezaba el corso. Después venían los bailes, que empezaban entre las 9 y las 11 de la noche y terminaban a la madrugada. Y, a ver, una crónica de 1872, vos que me preguntabas el año, dice que en los teatros las puertas se abrirán mañana, el lunes 12 y el martes 13 a las 11 de la noche y se cerrarán a las 4 de la madrugada. Viste que uno dice, ay, los chicos, qué tarde que van a bailar. Siempre se escucha eso de parte de la gente grande, ¿no? Y bueno, después empezaron a tener más importancia los bailes de carnaval. No sé por qué, pero es como que se puso de moda el baile, ¿no? Y aparecieron lugares como el Club del Progreso, el Tigre Hotel, el Hotel de San Isidro, y también había bailes importantes en Morón, Lomas de Zamora, los hoteles Las Delicias de Adrogué, el Club de Flores. No sé dónde quedaría el Club de Flores. ¿Tenés idea? ¿Vos, Gato? ¿Sabés dónde está el Club de Flores? Ni idea. No, no es cierto. El Hotel Carapachay de San Fernando, y en casi todos los clubes barriales había bailes de carnaval, tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires. Sí, me acuerdo, yo iba a los bailes. Sí, yo también, pero no en 1872, te cuento. Yo cuando tenía 10 años, que sería en el 67, iba a Ciudadela Junior, que ahí conocí a Palito, Nicky Johnny, Johnny Tedesco, al Club del Clan, Sandro y los de Fuego. Mirá. Digamos, era el club, contrataba a todos los personajes del Club del Clan. Tenía 10 años y también iba a la familia. Ahí bailábamos. Bueno, después del corso íbamos al baile del barrio. Claro, yo esos clubes no los llegué a conocer como para carnaval, ¿no? Cuando yo empecé a ir a bailar, que me llevaba mi mamá también, íbamos con mis primas, me acuerdo. Pero esto no era baile, digamos baile, sino era los carnavales que se hacía, fiesta, baile. Claro, pero era un club barrial. Entonces, sí. Bueno, cuando yo empecé a salir a bailar así, no estaban, o por lo menos yo no los conocí. Yo iba, por ejemplo, me llevaban, no iba a ningún lado en realidad, me llevaban a Vélez. No, también, que hay, pero un club muy grande ya. Pero en Vélez también, yo cruzaba la General Paz también, claro. Iba a Vélez, y en Vélez también estaba en la pista de patinaje ahí, los bailes a full. Sí, me acuerdo, eso me acuerdo. Que también venían artistas. Sí, si yo ahí lo conocí a Roberto Carlos. Claro, wow. Claro. Oh, es que un placer. ¿Cómo se llama ese italiano? Nicola Di Bari. Oh. Sí. Sí, que sí, me parece, sí, que era un abonado a Vélez. Sí. Puede ser. Sí. Y después, otro lugar donde iba, que ahí sí te tenían cortita, era Zodíaco. ¿Te acuerdas de Zodíaco? Sí. No sé también si existe todavía. No. Pasa hace un tiempo, la construcción está, pero no tengo ni idea de qué funciona. La construcción ahora, arriba sí hay un, no sé. ¿Dónde queda Zodíaco? ¿Me quieren? Juan B. Justo y Emilio Lamarca. Ah, no, okay. Ni San Nicolás, entre San Nicolás. San Nicolás. Y a una cuadra de Joaquín B. González. Ah, sobre no. Juan B. Justo, que hay una. Ahora hay un lavadero de autos abajo. Ah, mira. No y sabía. Arriba hay un boliche, pero no sé si funciona. También, yo iba a San Lorenzo también, a los bailes del Cruz San Lorenzo, que también, viste, siempre había artistas, Palito Ortega. Era la época del Club del Clan, entonces todos los bailes de carnavales iban a todos lados ellos. Claro, yo en esa época no estaba en Buenos Aires y me acuerdo que... ¿Dónde estabas en esa época? En Carmen de Patagones. Ah. Y me acuerdo que se hacía un corso, ahí como todo pueblo chico, todo gira en torno a la Plaza del Pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, se hacía un corso en la calle principal y había algunas... La gente no iba disfrazada, ¿eh? Sí había algunas carrozas, y pero me acuerdo que era todo muy... Era más el preparativo en sí que lo fastuoso que podía llegar a ser una carroza, ¿no? Era más la reunión social que se hacía para el preparativo ese. Claro, no, nosotros ahí en Ciudadela, sobre Juan B. Justo, había corsos, enfrente de mi casa. Y lo que sí, había muchas, muchos travestis disfrazados totalmente, eran vedette, no sabes lo que eran. ¡Changato! En serio, vos no sabes lo que eran. Eran un espectáculo, pero fascinante. La perfección de una mujer era. Cómo estaban con plumas y todo. Eran unos carnavales alucinantes. Sí, por ahí también eso está relacionado con lo que es el carnaval, el baile, todo. O sea, claro, es como... Son manifestaciones populares, sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Lo mismo que pasa por ahí en otros países, tanto en todos los latinoamericanos y bueno, y en el extremo que es por ahí Brasil. Sí. Que es un festejo, otro festejo, otro festejo. Sí. Pero bueno, ¿y qué parte más de la historia nos querés contar de lo que es el carnaval? Mira, tengo bastante, algo así que tiene relación con lo que estabas diciendo recién. En Venecia, por ejemplo, empezaron a usar máscaras. Y después, claro, son muy fastuosos los carnavales de Venecia. Pero bueno, empezaron a usar máscaras y después ya se disfrazaban por completo. Pero la idea de ellos era el descontrol total. Entonces empezaban desde tempranito y hacían todo lo que no podían hacer durante el resto del año. Y el tema de la máscara no era para adornarse, era para esconderse. Claro. ¿Quién era y poder el atorrante hacer todo que estaba atrás? Sí, no solo atorrante, también porque era ella, ¿viste? Claro. Bueno. Y que no lo reconocieran al día siguiente. Oh, claro. Que no se dieran cuenta quién había estado en ese lugar. Y hay muchas historias, sí, te digo, sobre el carnaval de Venecia. Mira, acá Aurora, que es de una, todos los colores, mira. Es una fiel oyente. Aurorita. Aurora, que es nuestra fiel oyente, dice que los mejores bailes eran los del Club Comunicación. Ah, también. Sí, sí, sí. ¡Cambiame la música! Tiene razón. Club Comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, y por ahí yendo quizás a lo que es más la actualidad, ¿nos querés contar algo más sobre lo que es el carnaval? Mira, te cuento una pequeña cosita, sí, y sí, le doy paso a Celia para que nos cuente un poco lo que es hoy el carnaval. Dale. En 2007... se recuperó el feriado de carnaval. El feriado de lunes y martes. Se había perdido durante la dictadura militar según el decreto 21.329 del 9 de junio del 76. Los anuló totalmente del calendario. Ningún, toda manifestación, gobierno constitucional derogó ese decreto hasta el 2007... que, bueno, que los recuperamos, ¿no? Este año los feriados van a ser el 18, 19, 20 y 21 de febrero. Sí, igual ¿terminó? Sí, vamos a una musiquita y después sí, nos contás vos lo que son hoy los carnavales. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Exacto. Sí, gato, todo tuyo. Dale tibia leche de tu cuerpo, todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo.

Un obrero de imprenta juntó para regalarle al hijo unos sobrantes de papel, que eran unos circulitos de papel de muchos colores brillantes. No tenía al tirarlo, bueno, sí, en la imprenta sí tenía, por eso le sobraba todo eso, lo juntó y se lo regaló al hijo. La idea esa prendió tanto, generó tal revuelo que la gente empezó a pedirle a esa imprenta papelitos, claro, bolsas, bolsones, sí, con papelitos. Y bueno, así viene la idea, ¿viste? Ahí viene la idea del italiano, el confeti. Y después les cuento algunas otras curiosidades. Pero Silvia, vos habías quedado con un temita pendiente. Sí, en realidad quería comentar que en la Constitución argentina, en el artículo 32, garantiza la preservación y recuperación y difusión de las manifestaciones populares. Quiere decir que figura en la Constitución Nacional en cuanto a algo para el carnaval, ¿no? Como ley. Y después la ley, bueno, en realidad hay una ley que es la 1322, que no es por casualidad se hizo esta ley, ¿no? Que por suerte está aprobado como feriado carnaval lunes y martes, sino tiene una historia también esta ley. Las murgas han murgueado y han manifestado durante muchos años por la ciudad de Buenos Aires reclamando el feriado carnaval. No se hizo porque hubo sí, hay un gobierno nacional y popular que lo ha implementado el feriado, pero también vale mencionar la lucha de las murgas de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia y de todos lados, que han manifestado todos los años en forma consecutiva en todos los gobiernos democráticos para que el feriado carnaval sea efectivo. Bueno, nosotros acá, entonces esta ley es la 1322, que el 22 del 4 del 2004, sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que el sector público, feriado para el sector público lunes y martes y optativo para la actividad comercial y civil de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto realmente quiere decir que sin lucha no hay objetivo a cumplir, ¿no es cierto? Acá en la ciudad de Buenos Aires se han juntado todas las murgas. A través de, después de los años, esto fue en el 2004, después ya en la ciudad de Buenos Aires hay murgas que están en el sistema, en el circuito de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que reciben un subsidio por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y hay murgas independientes que no reciben ese subsidio. En realidad es porque, bueno, también podemos explicar por qué. Claro. Porque la idea de una murga es también una idea de resistencia, de lucha. Entonces, pegarle a un gobierno como el de Mauricio Macri, quizás cuando el dinero sabemos que es poder, entonces cuando un Mauricio Macri te subvenciona tu murga, te tenés que callar la boca. Tenés que agarrar y callarte. Porque en realidad la murga hace su reclamo a través del canto y bueno, ahí hace su crítica. Sí, siempre son reclamos las letras de las canciones. Ellos vienen una parte que es la crítica, y ahí es la crítica dura que se le hace a cualquier manifestación que haya que haya para reclamar. Por esa es la diferencia entre una murga y la otra. También yo quiero mencionar que las murgas independientes, no sé las otras porque no conozco demasiado, pero sí las independientes, que los chicos muchos trabajan socialmente en los barrios. A través del Día del Niño hacen fiestas que ellos solos se bancan. Y bueno, hacen fiesta para los chicos, juegos, si hay un comedor que ir a apoyar, van y lo apoyan a través de enseñarle a que los chicos canten o bailen. Hacen diferentes actividades para llevar adelante y impulsar también este amor por la murga. ¿no? Porque realmente es un sentimiento. Yo lo veo, mi hija está en una murga, bueno, y hace 10 años que lo vivo, la sigo, y veo cómo sentimentalmente se va incorporando dentro de cada uno y va defendiendo su murga y se van teniendo ideas, traspasando de generación en generación también, porque este es como un mandato también, claro. De generación en generación, después vienen los hijos y sí, hay cantidad de chiquititos. Veo familias enteras bailando, que está la mamá, el papá, la abuela y el nenito. Y están toda la familia. Todo con panza y todo también, sí, bailan, sí, tal cual. Las chicas. Y bueno, y eso es importante porque va creando un vínculo, que esto también, lo del vínculo, ¿no? Que ¿por qué los milicos nos coartaron los que eran los carnavales? Por el vínculo que se creaba entre el pueblo. Sí, porque ninguna expresión popular tampoco les caía bien. Tenía que cercenar todo, ¿no es cierto? Todo tenía que ser solemne. Pero por eso te estoy diciendo, esto claro. Es muy fuerte lo del carnaval, sí. Porque es alegría, entonces bueno, un pueblo triste, deprimido, vos podés hacer lo que se te... Se encierra en la casa. Exacto. Fácil, sí, tiene miedo, un montón de cosas que sirven para el control. Claro que sí. Y también significa algo estar juntos, significa pensar juntos. Y eso tampoco a los milicos les convenía. Ah, por supuesto, te imaginas que la crítica la hacen entre todos, le ponen música a palabras, entonces es pegadiza, se busca una música adecuada, es pegadiza, entonces el vecino la empieza a cantar y así sucesivamente. También, bueno, yo quiero mencionar también una de las murgas, los guardianes de Mujica, donde la compañera Nelly lleva adelante, es la coordinadora de la murga desde hace 12 años. La murga de los guardianes de Mujica está en la Villa 31, en la parte del Correo. Y más que nada... Empezaron muchos chiquitos, es una murga, ahora tiene mucha gente adulta, pero yo cuando la conocí tenía muchos chiquitos, eran todos chiquitos, que fueron creciendo y también un poco concientizando lo que fue el padre Mujica para el barrio, porque empezó también con esto, ¿no? No se llama los guardianes de Mujica porque sí, sino porque tiene una historia del barrio. Y que también se las fueron apropiando. Y bueno, ellos también son independientes. Todos los años le hacen un homenaje al padre Mujica. Murguean antes o después del 11 de mayo, que fue cuando lo asesinaron al padre Mujica. Y bueno, ellos murguean en el barrio. Invitan a todas las murgas que adhieren a su ideología, a su costumbre. Y es sí, una manera independiente. Es una manera también de poder insertar el barrio Retiro en algo también con los otros barrios. Claro. Se van conociendo, se van cruzando las historias. Nelly, yo la invité y me pidió que, bueno, más adelante, porque tiene mucha tarea, muchos ensayos, entonces me pidió que, bueno, que más adelante ella no tiene ningún problema en venir. Así que desde ya, cuando Nelly quiera, está invitada a nuestro programa y le deseamos toda la suerte, que murgue mucho. Y agradecerle todo lo que hacen, ¿no? Por ellos mismos, por superarse día a día y por todos los chicos del barrio también. Por otro lado, Malayunta, mi hija está en Malayunta y bueno, también no pueden venir porque están a full, todos se van a Esquel el fin de semana. Wow, que en lejos. Esquel hay una movida muy importante. Digamos, se van a juntar muchas murgas, muchos artistas durante toda una semana va a ser la movida de Esquel y también en contra de la minería. Bueno, después nos contarán cómo les fue allá y bueno, también si ellos quieren venir también están invitados. También me dijeron que avisemos que el 25 y 26... Camarones en la Plaza de los Banderines, Camarones y Mercedes, entre Mercedes y Chivilcoy, Todos los años Malayunta hace el corso ahí, donde ellos practican todas las semanas. Bueno, ellos ese corso es para autoabastecerse durante el año, claro, para lo que son los carnavales, para poder paliar lo que son los micros y todo lo que puedan. Así que bueno, recordarle a todos los vecinos que el 25 y 26 de febrero a las 20, 21 horas los espera Malayunta en el festival que hacen, bueno, en el carnaval que hacen en Floresta. Bien, vos sabés que tenemos otro anuncio, que ya que estamos con los parroquiales, ¿no? Claro. Hay un evento, un homenaje que se va a hacer para el Flaco Spinetta, que en realidad se iba a hacer antes que falleciera, pero bueno, ahora ya estaba en marcha, ¿no es cierto? Y se va a hacer. Esto va a ser el viernes 17 de febrero a las 20:30, arranca a las 21 horas puntualmente. Es en el Centro Cultural Caras y Caretas, en el Anexo Venezuela 330, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y va a estar muy bueno realmente. Se pueden sacar las entradas a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 o por un evento que está en Facebook, que lo pueden buscar a través de Voces de Barro, porque esto precisamente es para ayudar, es en colaboración a la Escuela de Voces de Barro, la Escuela de Música. Está destinado para recaudar fondos para la Escuela de Música de Voces de Barro. Bueno, y no se lo pierdan eso. Pasando también a lo que es parroquiales, quería contarles que nuevamente nuestros amigos y compañeros del Bachillerato Popular, hay dos convocatorias, una que es para los bachilleratos populares de los barrios Soldate y Fátima, y otra para el partido de Wilde. Así que todos aquellos están convocando profesores, y dice, no solamente estamos convocando quienes tengan títulos o estudios específicos, sino quienes tengan ganas de trabajar desde la educación popular en un proyecto de transformación de la sociedad. La primera charla informativa del bachillerato de Wilde es el sábado 18 del 2 a las 17 horas. Martinto 627, los que viven en Wilde seguramente se ubicarán. Pueden hablar con Mateo el 15 31 09 87 20, y si no, escribir un mail a bachipopularelfuturo@gmail. Y la charla informativa para los que quieran ser profes del bachillerato de Soldati es este viernes a las 19 horas en Avenida Porredón 19, segundo piso. Así que nada, los esperan a todos los que quieran ser profes. Hay varias materias que se necesitan, que son sociales, exactas y naturales, comunicación y cultura, y literatura, matemática, biología, historia, educación cívica, psicología. Bueno, nada, así que todos quienes tengan ganas de trabajar por un proyecto de educación desde la educación popular para transformar la sociedad, están invitados. Muy, muy bueno. Muy interesante. Bueno, les cuento de dónde viene la práctica bachi de jugar con agua. ¿Cómo? ¿Qué turnos son los bachi? Y seguramente a la noche son, a partir de las 19 horas, más o menos cuando todo el mundo termina de laburar. Está. Les cuento, bueno, resulta que en el siglo XVIII, cuando los habitantes más poderosos y los adinerados de Venecia se les paseaban por las calles, ¿no? Ellos ostentaban una vela encendida. Se ve que no era muy común tener velas. El que tenía velas en esa época era porque realmente tenía alguna moneda, ¿no? Y lo hacían como una manera de tener buena suerte, de atraer la buena suerte. Muchos otros no aceptaban esa costumbre. Entonces usaban agua para apagar esas velas. Y ahí empezó el carnaval. Más o menos. Ahí empezó la costumbre de jugar con agua. Entonces, ahí lo que hacían era cortarles la buena suerte. Ellos se floreaban con las velas y los otros les echaban agua y echaban buena suerte. Ahí está, echando de espuma. Gato, te estás ensuciando. Bueno, eso no sé de dónde viene, el tema de la espuma. ¿Vos lo sabés, gato? ¿No? Bueno, no sé. Bueno, horrible. Vamos a una musiquita. y después les terminamos con el cuento. Comunitaria. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto en contra. FM La Bemba 91.3. Las luces del corso en la avenida, la chumba está prendida, se empuja pa' mirar. Él baja con los otros murgueros, se remoja el garguero y se viste pa' bailar. Pispea de reojo a la morada, cuando la ve parada mirándolo pasar. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Con los labios de fuego, invitándolo al juego. Que solo el carnaval le puede dar. Y se planta en el medio del desfile, la garra de la mano y encara pa' un saguar. Y se pierde en un revuelo de pinza, el calzón por la rodilla y un golpinio que se va. www.labemba.com.ar y entona el glosario de la presentación. Y al pibe con la morocha esa le vuela la cabeza y le explota el pantalón. De pronto en el medio del abrazo le embocan un roscazo que lo hace recular. Y se pregunta al verse ensangrentado con los ojos nublados, ¿qué mierda si un botón en el zaguán? Y allá sale tirando manotazos, se olvida la morocha y arranca pa'l camión, apretando bien fuerte la galera. Bueno, Gato, esto lo sacaste de la galera, de la comparsa. Así es. De la gatera. De la gatera, no, pero justo, viste, de la galera. Sí, en la comparsa sí, siempre hay alguien que lleva una galera. Así es. Bueno, buenísimo, buenísimo. Che, gracias. Bueno, estamos en el último tramito, porque esto no es un blog, es un tramito chiquitito, de olvidaba decirte. Y les quiero contar que el equipo argentino de antropología forense sigue haciendo de las suyas, sigue identificando restos, en este caso el de Félix Escobar, que fue secuestrado el 22 de diciembre de 1976 y asesinado el 6 de enero de 1977. Bueno, era docente y ya la familia, una mamá muy viejita, está cerca de los 90 años, esta señora, ya pudieron reencontrarse con él. Así que les mandamos un gran abrazo a la familia de Félix Escobar. ¿De dónde era? ¿Sabés que no...? ¿No dicen si capital o provincia? Lo tengo, lo subimos al grupo de prensa y sinceramente en este momento no lo recuerdo. Mira, te lo busco en un segundo, pero ¿sabés que no lo recuerdo? No, no lo tengo acá. Está. Te lo debo. Tenemos que hacer un programa especial sobre esto también, Sí. Porque el equipo argentino de antropología forense está trabajando muchísimo, muy fuerte, y no solamente en la Argentina. No solamente en la Argentina. Son reconocidos internacionalmente, sí, y están haciendo un gran trabajo, una gran labor, reconociendo, identificando gente, identificando restos y también docentes. Uh-huh. Como docentes, están enseñando. Sí. Así que bueno. Bueno, ¿nos querías contar algo más, Silvia? Del carnaval, a ver. No sé, únicamente que en el 2000, en abril me parece, no estoy muy segura, pero o en junio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner citó a muchas murgas en la Casa de Gobierno, y ese día en el 2010 es como que, bueno, confirmaba y asentaba lo que era el feriado carnaval, ¿no? Y bueno, se vivió con mucha alegría ese encuentro entre murgas, y ese día todo el mundo murgueaba dentro de la Casa de Gobierno. Bien, vamos por más. Así siempre es. Siempre por más. Bueno, y el dato que recién estábamos buscando es de La Plata. Ah, de La Plata. Estaba enterrado como NN en el cementerio de La Plata. Sí, lo que no sé es si él era de La Plata. Ese es el tema. Sí, él era de La Plata. Bien. Sí. Bien. Bueno, y ya nos vamos. Ahora voy a terminar de leerles el cuento que empecé a leer antes, pero queríamos despedirnos antes porque ya nos echan. Ya el gato acá está cerrándonos la puerta. Bueno, feliz carnaval para todos, que disfrutemos todos de los de las murgas, de la fiesta que es popular. Y bueno, y a bailar se ha dicho. Bien. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles próximo, Sole, que lo pases muy lindo. Bueno, gracias. Y gracias, Venas Abiertas. Gracias acá al señor El Gato, que sin él nada esto es posible. Un placer. Sí, señor. Gracias, Ex Olimpo. Gracias a todos los que nos escucharon. Y Aurora, Sebas, todos los demás que nos estaban escuchando, Lali. Tal cual. Aurora tiene ya el permanente. Es una abonada, sí. Aurora. Es vitalicia ya. Bien. Bueno, sigo leyéndoles, termino entonces con la lectura de La Mojiganga de Manuel Mujica Lainez. En vano quiso tranquilizarse. Ha vivido así, de zozobra, desde que 2 meses atrás los regidores compraron a Antón, esclavo ladino, para que el alguacil mayor le instruyera en los modos de aplicar el tormento. A Antón el cargo le pareció magnífico. Ninguno azotaba como él, ninguno tan robusto, tan eficaz. Los desocupados se reunían en su torno en la Plaza Mayor cuando dejaba caer la lonja, 1, 2, 3 veces, 10, 20 veces, con rítmico balanceo sobre las espaldas desnudas de los que sufrían condena. Cumplía su trabajo con aplicación, las espaldas brillaban al sol, casi siempre eran negros los castigados, esclavos rebeldes, esclavos que habían hurtado alguna cosa o que riñeron con cuchillos, 1, 2, 3 veces. Dalila le suplicó que no lo hiciera, no podrían obligarlo a eso, pero Antón no lo entendió así. Creía que la función le destacaba entre los otros negros, que le señalaba una jerarquía de mandatario. Se negó a comprender cuando Dalila le dijo que sus compañeros de ranchería ya no querían hablarle. Era él quien no quería codearse con los otros. Pero después de transcurrido el primer mes, el joven verdugo empezó a extrañar a los amigos. Ya no le buscaban para ir a la pulpería o para los bailes, las noches de tamboril y de vihuela. Extrañaba. ¿Osarían hacerle a un lado a él, a Antón, al más fuerte, al único con quien el alguacil conversaba casi de igual a igual? Por eso vio con tanto entusiasmo a la mojiganga carnevalesca. Bajo las ropas adivinó a los camaradas y rió con una risa abierta, mientras el carro se perdía hacia Buenos Aires, Allí podrían divertirse, danzarían el fandango, bailarían con las mulatas. Y Dalila permaneció con los hijos, los tres hijos y con su miedo. Por la tarde salió a la carretera solitaria y anduvo un trecho, por si topaba con alguno que le diera noticias. Dio de comer a los niños y después pasó un hombre a caballo. No era Antón. Padre nuestro que estás en los cielos. En la mitad del rezo lanzó una exclamación de alegría, pero no era Antón. Era el encapuchado del mulo. Pero era Antón. Solo entonces lo reconoce bajo el disfraz absurdo, el corpachón de su marido. Lo sacude, pero tiene los pies ligados al vientre de la bestia y las manos atadas a la espalda. Antón, Antón. El negro no se mueve. Loca, Dalila forcejea con las cuerdas, le arranca el hábito, eludiendo los cabezazos de la mula. Los niños ríen en torno e imitan los brincos y disparates de la mujiganga que pasó en el carro mañanero. Y las estrellas alumbran sobre el pecho desnudo del negro un puñalito. De no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mar. FM La Bemba 91.3. Dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. www.labemba.com.ar. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared. Tus ojos miran La Bemba. Solo si vos querés ver. Destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y tu sonrisa es mi compañera. Me acompaña incluso en tu ausencia. Es la que me hace cruzar la frontera que divide el llano de la cima del volcán. Dibujos en la pared. Agrupación Venas Abiertas. Ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Radio La Bemba, voces que avanzan.